Para entrar a hablar de los personajes de Chile, tenemos que comenzar por América. De alturas de Machu Picchu, del canto general, sube a nacer, conmigo hermano.